por la gente que venía con nosotros, que teníamos detrás y que queríamos darle esa alegría después del tiempo que llevaban de sufrimiento en estos años. Y yo creo que mis lágrimas, las de mis compañeros, era un poco por eso, ¿no? Todas esas ilusiones se nos han ido atrás. Todos sabíamos que hoy en este partido pues teníamos muchas esperanzas de mucha gente y bueno, pues esa es la pena sobre todo.